duele callar este gran amor que tú y yo nos tenemos. Cómo cuesta fingir ante los demás que no nos conocemos. Si te miro y quisiera abrazarte, me conformo solo con mirarte. Y aunque muera por ir a besarte, tengo que esperar. Hadrix DA.